ya hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Pasan de las 9 de la mañana de este lunes 17 de julio. Como venimos acompañando, ¿no?, desde semanas atrás, vamos a irnos a un territorio de lucha, de resistencia, que como veníamos diciendo, insisto, semanas atrás el pueblo de Jujuy viene, ¿no?, muy fuertemente organizado, repudiando esta reforma anticonstitucional, le vamos a decir. Y por ese motivo, para seguir reflexionando al respecto, vamos a hablar con Liliana. Ella es integrante de Red Puna, una organización de artesanías textiles. Hola Liliana, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Y como decíamos recién, ¿no?, como para poder reflexionar juntos de cómo están resistiendo, cómo están organizándose para seguir, ¿no?, repudiando este avance de Gerardo Morales sobre los territorios, sobre los sindicatos y sobre todo tipo de organización popular. Mira, primero que todo agradecerte y agradecerles a todos ustedes que están dando este espacio para que se escuchen otras voces, porque, bueno, en general en los medios hegemónicos lo que se escucha es lo de Gerardo Morales, ¿no? Sí. Y eso también confunde porque miente todo el tiempo y es lo que ha venido haciendo desde hace 8 años. Y eso también confunde, no deja ver con claridad, no, y es lo que ha hecho que también haya ganado a principio de este año las elecciones. Sí. Esta mentira constante, decir una cosa, hacer otra, ¿viste? Todo eso genera confusión. Pero creo que en este mes de lucha, a partir de esta, como vos bien decías al principio en la presentación, hubo un desgaste muy grande, por un lado, de los medios, de los gremios, de estar ganando sueldos muy, muy bajos. Ese desgaste llegó a un punto que la mayoría de los gremios dijeron, bueno, basta, necesitamos, porque hay un contexto inflacionario donde el poder adquisitivo se ha perdido en todos lados, pero acá, particularmente en la provincia de Jujuy, muchísimo más. Y por otro lado, en el medio de todas esas protestas, se convoca una constituyente que tenía que sesionar en 3 meses y sesionó menos de un mes, y no se discutió ninguna propuesta, solo se aprobó la propuesta de Gerardo Morales, no hubo consulta popular, no hubo participación de nadie. Y entonces, cuando se conoce la propuesta de la reforma de la Constitución, se puede ver que las comunidades aborígenes pierden derechos sobre sus tierras de las cuales hace años y años vienen pidiendo los títulos y no se los otorgan, ¿no? Bueno, acá se empieza como a explicar, o se termina de explicar un poco por qué no, en realidad, por qué nunca avanzaron esos trámites de título de propiedad, por el cual incluso hubo otras, por eso este es el tercer malón de la paz, porque hubo un segundo y hubo un primero donde siempre se está pidiendo el título de las tierras para tener como esa seguridad y esa tranquilidad jurídica, que en realidad la tierra es de las que lo habitan, la trabajan, y por un lado eso, también el Estado empieza a tener más injerencia sobre los recursos naturales, más vía libre para poder hacer negociados, vender y demás. Y además, en esa reforma de la Constitución, se plantean otros puntos, se quitan otros derechos que son más generales para toda la población, ¿no? El derecho a la protesta, el derecho al reclamo. La verdad que es gravísimo, gravísimo. Y lo increíble de todo esto, que en el medio de todas las propuestas, protestas, en el medio de que toda la gente decía, no queremos esta reforma, se siguió adelante. Y así como esa es otra característica de Morales, no solo esto de mentir, sino desoye completamente las voces, desoye lo que la gente está diciendo, que mirá, hace un mes se está resistiendo, se está pidiendo que se derogue la reforma de la Constitución. La gente dice, sí, que se reforme si es necesario, pero que se haga en un proceso democrático, de consulta, participativo, con todo el tiempo que se necesite, no así entre gallos y medianoche. Uh-huh. Y bueno, y hace un mes está así porque en realidad hace un mes el gobierno no da esa respuesta, no da esa posibilidad de diálogo, Por ejemplo, para que te des una idea, Morales dijo que se reunió con comunidades indígenas el lunes pasado, sí. Y se sacó una foto con, no sé, 20 personas que, no sé, dos o tres parecían con vestimentas de las comunidades del Ramal, sí. Nadie las conoce, y él dice que no quieren salir el resto y no quieren dar nombres. Él no quiere decir qué comunidades son porque tienen miedo, porque se sienten amenazados por los que están en el corte, que son violentos. Y es una... Mirá, la gente de que está protestando, todas las comunidades, nadie recibió ninguna invitación, nadie. O sea, es muy cara dura, ¿no? Sí. En la cara, miente, no los invitó, no invitó a nadie, y se inventó una supuesta reunión, quién sabe con quiénes. O sea, realmente es como desesperante. Y hay como todo este tiempo, aunque esta semana pasada me parece que tomó un poco más de vuelo en la agenda nacional, pero hay también un abandono desde Nación con esto, ¿no? Sí. Como que no hubo acciones. Muchas veces nos preguntamos acá, ¿qué más van a esperar que pase, no? Pero hubo represión, hay gente que perdió el ojo, gente presa, gente golpeada. Ahora, en esta segunda ola de la semana pasada, que golpean la puerta, te llevan, no dicen a dónde, meter presos abogados, entrar a la universidad, ¿no? Mirá todas las cosas que pasan como si no estuviéramos en un país democrático. Uh-huh. Y no pasa demasiado, o sea, no le estamos en manos de a ver que Morales deje de hacer campaña para vicepresidencia y de pasear por todo el país, y venga acá a ver, a dialogar o a hacer algo, ¿no? Y de Nación, bueno, tampoco. Sí, claramente lo que está por debajo tiene que ver con negociados y negociaciones, por eso también el abandono y el silencio de la gestión nacional, ¿no? La disputa por el litio, el seguir Exacto. dando poder y lugar a las transnacionales, la explotación arrasadora de los territorios y los recursos nacionales. Exactamente, con eso tiene que ver este silencio y este que no quieren dar el brazo a torcer, porque efectivamente los negociados ya están, los compromisos comerciales están con todas las empresas, y bueno, evidentemente van a ganar o piensan ganar mucho dinero, ¿no? Sí, ahí también viste que no tiene que ver quién la bandera política o partidaria, ¿no? Como que ahí hay como cierta unidad político-partidaria con un objetivo bien claro, ¿no? Como decía recién Bani, esto de arrasar los territorios. Exacto. Y sabes que acá también me parece que algo que no se esperaba, yo creo que no se esperaban toda esta resistencia, esta oposición firme, desde no solo desde las comunidades indígenas, sino también desde los gremios, desde otros sectores de la sociedad, empezó a haber una unidad frente a esto muy interesante. Se armó una multisectorial, se está articulando, se están planteando acciones de lucha conjunta, hay una solidaridad por los distintos reclamos. La verdad que creo que eso es algo que no se lo esperaban para nada. Y ojalá que esta fortaleza y esto que se está capitalizando logre que se frene un poco todo esto. Que se frene la represión, que se frene la impunidad, que se frene esa reforma de la Constitución que como bien ustedes dijeron al inicio, es inconstitucional, ¿no? O sea, además de todos los procedimientos que fueron con muchos errores y muchas faltas, en el contenido contradice las... la Constitución Nacional, y siguen adelante, y ahora él dice, yo hago todo esto porque ya estamos con la reforma de la Constitución vigente, ¿entendés? Sí. Y nadie, de Nación, ¿cómo no actúan más rápido? La Nación tiene que intervenir eso, ¿no? Sí. O por lo menos eso pensamos desde acá, y eso es lo que ayer, te cuento que ayer hubo una asamblea en el corte de la ruta 9 y Ruta 52, una asamblea con todos los representantes de las comunidades. Cada representante siempre tiene que traer un aval de su comunidad, para participar y votar. Y bueno, y se votó seguir en, resistiendo, seguir en la lucha. Este, se va a hacer un viaje a Buenos Aires para seguir como reclamando. Se van a seguir con las medidas de cortes de ruta y se va a seguir también en solidaridad con los otros gremios. Y también se pide que se dejen a los que suelten a los presos que se llevaron a presas, un montón de gente. Sí. Sí, ayer hizo un festival en la puerta de la cárcel también, pidiendo la libertad de todos los presos. Bueno, o sea, acá se sigue a full con todo, pero bueno, es necesario también esto, poder difundirlo y poder lograr ese apoyo desde otros lugares. Llega mucha solidaridad de muchas organizaciones nacionales y también internacionales. Sí, creo que la manera es también en parte por ahí, ¿no? Armar este entramado, esta red que estás contando de un accionar directo allá en el territorio y también de ir sumando medios que puedan dar el espacio para que se escuchen estas voces y no estos discursos como el que acababas de mencionar que de Morales, que lo que hacen es reforzar la estigmatización. Y que lamentablemente parte de la sociedad lo compra ese estigma y compra esa mala información y desinformación que brindan los medios masivos de comunicación. Exacto, sí. Liliana, vos pertenecés a la Red Puna, Artesanas en Resistencia. ¿Querés contar un poquitito bien quiénes son? Sí, mira, la Red Puna es una organización que se inició hace, este va a ser vamos a cumplir 28 años de existencia, y es una organización que se creó en su momento pensando como en articular distintas acciones en Quebrada y Puna. Hoy nuclea a 30 organizaciones que son más o menos alrededor de 1000 familias, y que trabajamos muchísimo en la producción, mejorar la producción tanto de ganadera como agrícola, y con esos productos de la producción agropecuaria, también agregar valor y hacer comercialización colectiva. Uh-huh. Entonces tenemos varios emprendimientos dentro de la Red Puna, tenemos una planta de elaboración de chacinados con la carne de llama, la quiaca. También tenemos todo un equipo que trabaja el tema miel, quinoa, papines, andinos, etcétera. Y hay otro equipo donde estoy yo que es trabajamos todo, se llama el área de artesanías y género. Uh-huh. O sea, venimos trabajando desde hace 20 años sobre la construcción de relaciones más equitativas entre varones y mujeres, tratando de desafiar al patriarcado, de alguna manera, tratando de generarnos una vida mejor las mujeres dentro de la Red Puna, y por lo tanto trabajamos muchísimo sobre la concientización y sensibilización sobre la perspectiva de género, y en ese marco armamos un emprendimiento con artesanías, porque era una manera de revalorizar algo. La artesanía forma parte de la cultura andina, revalorizar algo que fue un legado ancestral, y con ese producto poder tener un ingreso económico que les dé independencia y autonomía económica. Así que nos va bastante bien con ese emprendimiento. Tenemos un local de venta en Tilcara, vamos a Buenos Aires 2 veces por año a vender así en distintos locales que nos ofrecen generosamente el espacio. También vendemos a clientas mayoristas, y bueno, es toda una organización para hacerlo, ¿no? Porque las mujeres están todas muy lejos unas de otras, así que nos organizamos en grupos, tenemos reuniones mensuales de representantes, donde decidimos las cosas. Bueno, es intentando construir una organización y un espacio que nos contenga, que sea democrática, que nos represente. Y bueno, y por lo tanto, ahora en este momento también estamos totalmente comprometidos con toda esta lucha y esta resistencia, porque tiene que ver con los territorios donde nosotros en la Red Puna siempre tenemos como lema: queremos vivir en nuestras tierras con dignidad en nuestras tierras, ¿no? Uh-huh. Entonces, para vivir con dignidad se necesita todo esto, ¿no? No estar amenazados todo el tiempo con la extracción de los minerales, uh-huh. no estar amenazados con los títulos de las tierras, poder tener acceso a la salud, a la educación, a la comunicación, ¿no? Sí, ¿no? Y además es desde la misma resistencia esto de tener un proyecto que se autogestione, que apueste por la economía popular, es otro modo de resistir, ¿no? Pienso en la industria alimentaria, es una de las industrias que más desechos genera. Entonces, construir alternativas, otros modos de vestirnos y de tomar conciencia, también aporta, ¿no?, a toda esta lucha que se está llevando adelante en la provincia. Totalmente. Y en este emprendimiento somos 120 mujeres organizadas, en este emprendimiento de comercialización colectiva, y además hace 7 años empezamos a armar otra red de artesanas acá en La Puna, para que había muchos grupos que tejen bárbaro, pero tienen muchas dificultades para la comercialización. Uh-huh. Y bueno, y también ahí somos 288, es la red Makiwan. Y ahí también hacemos estos talleres de formación, que no son solo, o sea, digamos, trabajar sobre el machismo y sobre el patriarcado, es trabajar también sobre el capitalismo y sobre el sistema económico en el que estamos inmersos, porque van de la mano. Entonces, toda esa formación también es necesaria para entender esto, esta economía popular que planteabas, y todas las propuestas alternativas que hagamos, es alternativo a qué, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso también lo trabajamos un montón. Sí, pienso también que en la importancia de mencionarlo, de nombrarlo, de difundirlo, porque no es una organización que nació hace un mes, es una organización que viene existiendo desde hace 20 años, que siguen proyectando, que siguen buscando otras modos de vincularse y de producir. Y que es esto, como también decía Juli, es una manera más de resistir. Entonces creo que es un momento más que importante como para poder potenciar estas redes, para justamente poder hacer frente a estas decisiones políticas que está tomando la gestión. Sí, buenísimo, muchísimas gracias. No, te agradecemos a vos por atendernos, por compartir también, ¿no?, todos estos sentipensares en un momento tan violento. Desde acá se está sosteniendo una vigilia desde hace semanas frente a la casa de la provincia de Jujuy, que está en el centro porteño. Y recientemente, el viernes, hubo una movilización muy masiva, y la verdad que te queríamos como preguntar si, digamos, todo lo que acá se están juntando cosas que se mandan para allá, ¿qué es lo que se está necesitando desde estos territorios como para acompañar la lucha? Bueno, mira, una de las cosas que más se necesita es ayuda en todo esto de las comunicaciones, de los medios, uh-huh. de la difusión. Después, en segundo lugar, se necesita mucho abrigo, porque está empezando a hacer mucho frío, y para todas estas reclamos y protestas y esta estrategia que se buscó en los cortes de ruta, se está haciendo cada vez más difícil, ¿no? Porque lo otro, que es la leña, que para el fuego, para calentarse, no se los puedo decir, pero acá se está tratando todo el tiempo de buscar donaciones y de uh-huh. llevar. Y bueno, y alimentos, ¿no? Porque sí. se hacen ollas populares para toda la gente que participa y está. Así que todo eso es bienvenido, todo, porque, digamos, nunca se pensó que se iba a llegar hasta tanto tiempo estando en la ruta, y bueno, y no sabemos cuánto más va a estar en la medida que se ignore todo esto, ¿no? Sí, creo que desde los... mira, acá suenan spot publicitarios, ¿no? Ya estamos en campaña de cara a las pasos, y algunos de los spots son de temer, ¿no? Como parece que no quieren dar el brazo a torcer y les vamos a ganar con organización y resistencia, así que te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido tempranito a la mañana. Te mandamos un abrazo de esos que dan calorcito y fuerza. Vamos a seguir acompañando. El 20 de julio se hace una movilización nuevamente acá en la ciudad de Buenos Aires, Así que es nuestra manera también de apoyar la lucha y la resistencia por aquellos territorios. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Gracias a vos por atendernos. Hablábamos con Liliana, ella es una de las integrantes de Red Puna, una organización de artesanías textiles.